Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aerobics. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Y bienvenidos al podcast Changoleón 207. Hoy sábado, que bueno, ese es para el sábado 26 de septiembre del año 2009. Se está bufereando. ¿Cómo están? Hay buffer, por eso estamos hablando así. Despacio. ¿Quién se esfuerza que ni descansaste en toda la semana? No, estoy bien cansado toda la semana sin dormir. Ni siquiera sé lo que hice en la semana. Comprate un colchón. Spring Air. Spring Air. Unos goblins. No era. No, ¿cómo? Dalai. Dalai. Dalai. Ay, cabrón, ¿qué estás haciendo en mi cuarto? Sal. Ah, el chino. Pinche pelón. Salga. Dalai. Ay, no me acuerdo de nada, güey. Krilin, ¿qué te he dicho, Krilin? Bueno, ya más recuperados. Ya los turcos ya medio hicimos las paces. Estamos en pláticas a ver si hacemos las paces con los hackers turcos. La pasión turca. Ajá, así es. Nos van a mandar una copia de esa famosa película del Capitán América y el Santo contra los Spider-Man. ¿Fueron los mismos que hicieron la de Star Wars, de turco, Turkish Star Wars? No. ¿No las has visto? Ahorita la vamos a poner. Sí, es un güey que rompe la cabeza al malo, agarras. Bueno, señores, vamos a empezar saludando a todos los que estamos aquí en la mesa. Así es. Tú presenta. Curiosamente, vamos a presentar a las personas que estamos aquí. Primero que nada, tenemos a mi tocayo por Messenger. Messenger. Tengo un chingo de hueva. Así es. Y luego tenemos a la mano de Jano. A la arroba, mi Twitter se llama quién sabe cómo. Yes. Y a Jano MX. Y a Temo. Hello, hello, hello. Buenas noches. Y luego tenemos al taxista. El único taxista que te lleva a la calle... Éxtasis y orgasmo. ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Ajá. En 10 minutos. A madres. ¿Qué onda? No me hagan publicidad así porque después no me lo voy a acabar. ¿Cómo era orgasmo y éxtasis? En la colonia Romance. En la colonia Romance. Así es. Está a un lado de satisfacción total y cosas. Por el distrito venerio. Así es. Sí. Así es, y tenemos aquí a Miguel, que ya fue interrumpido muchas veces toda la semana por Kanye West. O sea, no puede ni hablar y... No, quiero decir que... Tú quedas muy bien, pero... Sí, pero... No, acaba Mike, pero primero quiero decir que... Me le quedo viendo aquí el micrófono nomás. No manches, estuvo puro. Y aquí tenemos a Kanye... quiero decir a Ceci. Hola, buenas noches. Así es. Y a Sergio Changoleón. Okay. No sé qué, pero bueno. Y aquí tenemos al Dorame también. Oye, la semana pasada me quedé con ganas de preguntarle a Leo de sus historias en el taxi. Así es. Ah, sí, este episodio tendremos historias cachondas. ¿No has visto nada bizarro en el taxi? ¿Un marciano o algo así? No. ¿Nada sobrenatural? Puros golpeados nada más. ¿Qué te apareció un fantasma o la niña esa que está en el puente y luego que se...? No, tampoco. Bueno, sí me la han dejado, pero vacía. Huele. No, fantasmas no, ninjas. Ninjas tampoco. Ni si se me atraviesen, adiós. Gringos. Bueno, que te cuentes. Gringos negros. A ver, cuéntanos una historia de una chava que vaya llorando y que te dé pena y diga, ¿por qué lloras, señorita? ¿La puedo ayudar en algo? Mientras la ves por el espejo retrovisor. No, hasta eso no va en el asiento de atrás, va ahí en el de enseguida. Y luego ahí se ve, ay, oiga, me vaya consolando y... sí, wow. Neta, sí las... Cuenta. Oh, yeah. Haz de cuenta que una vez una chava se subió. Ajá. Bueno, me hizo la parada y luego ya se subió. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo la vida? ¿Cómo? Como deben ser las cosas. Te hizo el favor, pues. Todo lleva un orden. Pues es que ella era la urgida, pues, ¿qué se le puede hacer? ¿Quién es un taxista seduciendo la vida? Bueno, ya le estaba dando el servicio de llevarla a su casa. De llevarla a su casa. ¿A su cama? ¿What? No, a su cama. No, va a acabar todo mojado y sudado. Sí, vamos, ya me piqué. Ándale, ándale, mientras esté parado. Bueno, la llevaba a su casa y luego empezó a llorar. Entonces le pregunté que por qué lloraba. Me dijo, no, porque pues era es la que... primera vez. No, no, que su novio la había dejado insatisfecha. Y que quería que yo. No, no es cierto. Pero cuento. No, de que la había dejado su novio, que se habían peleado y que pues, estaba muy triste, que estaba. Que bueno, pues que la había dejado. Y pues iba a llorar y llorar y no, pues ya no llore y a lo mejor por algo fue y pues ahí tratando de consolarla para que no llorara. Mire, para que de veras llore, le voy a cobrar más caro. No, ni así lloro, ni así dejo de llorar. No querías ir manejando y escuchar lloriqueos mientras... No, o sea... Pues, ¿qué puede hacer uno? Uno les da el servicio mientras le paguen a uno, los llevan donde vayan. Y lo total, ¿qué pasa? Y pues, al último ahí me decía, no, que usted que está casado, tiene novia o algo así. O sea, ella ya fue, no, le dije, no, pues soy soltero, sin compromisos y... Servicio plus. No. Y no, pues que lleve a mi casa y... Muy triste. No. Ya le iba consolando y... Ay, Dios. Y luego te invitó a pasar y todo. Sí. Oh. Y me decía, ¿no quiere algo de tomar? Le digo, no, gracias, nomás ya me tengo que ir porque tengo que seguir trabajando. Wow. No, la necesidad es mucha. Pues sí. Y el dinero es poco. Sí, no, luego llegas y luego te instalas y luego llega el novio todo enojado y quién sabe qué papá. Sí, o sea, no sabes. Sí. También me ha tocado las veces de que llegan y, no, vámonos, antes de que llegue mi novio y a fuga. Y en el camino, no sé, te atraviesa una trocota ahí 4x4, esas arregladas, altas, acá bien. Llega el vato, sí, se me han atravesado, se me han cerrado y se baja el chavo y bájate y ándale y... Y ándale, y vámonos, vente, y la chava, no, dele, y que vámonos, y que yo lo voy a pagar, y no. Y al último la baja jalones, la sube a la camioneta, y ¿cuánto le debo? No, pues, tanto, se va uno recio, porque pues andan de pleito, y lo que quiere es de ya, pues... Lo siento. Por el susto. Para cambiarme pantalones. No, tanto así, pero ya está uno acostumbrado a esas cosas. Ya sabes a lo que le vas tirando. Wow. Y en esos momentos te vas recio con el colmillo. Afila las uñas. Y sí pasa. Mejor te vas con el señor porque no traigo dinero. Mira, allá te espero, vieja, ahí hablamos. allá te espero con las guamas. No, cosas así, ¿no? Cada cosa que ve uno. Choques también feos, sanguaseados. Batallas campales, ¿te acuerdas de cuando hizo una batalla campal? Sí, nomás no. Nomás hecho en reversa, León, vamos. Ahí nos vemos, vamos a darle la vuelta por otra cuadra. Sí, a casa. Sí, es que el Leo, iba yo con Leo en su taxi y íbamos por una avenida. Era por la Centeno. Ajá. Y ya era como la 1 de la mañana, ¿no? Y de repente... Eran como las 12:30, 1, cuando de repente empezamos a ver de gente lejos. Que pasaba así la calle y empezaron a volar piedras, ¿no? Piedrotas. De regreso, sí. ¿No? Nomás con me... ganas se tiraban. Sí, nomás lo que hice fue que me regresé de reversa, me metí en la primera cuadra que pude. Sí. Y ya nomás brincamos pero como dos calles. La vista de Leo lo vio como 3 cuadras, así a lo lejos de la noche, así como, ah, cabrón, vámonos hacia atrás. Sí. Sentido arácnido. Una batalla campal. Así es. No, está gacho. También una vez me tocó una batalla campal. Que hace cuenta que no era una batalla campal. Venían unos en una calle o en la noche y venían quebrándole vidrios a los carros que estaban en la calle. O sea, hace cuenta, estaban los carros así en las orillas y pum, quebrando vidrios. ¿Pero con qué? Con piedras. O sea, pedradones quebrando vidrios de carros y Benz y de todo tipo. Cuando de repente vi que uno aventó para donde yo iba de frente y empezaron a aventar piedras. Sí. Pues yo sentí que uno topó en el toldo, en el techo, y me regresé. Dije, no, ahí nos vemos. Porque no traía pasaje. O sea, iba a ir a dejar el pasaje, pero al último dijo, no, aquí me bajo. A ver, Leo, te vas a otra pregunta. ¿Dónde ha sido el peor lugar donde se te ha quedado el carro? ¿Y a qué horas? ¿Cómo? No, pero me ha tocado quedarme en lugares que dices, me duermo dentro del carro porque No, hombre, ni en el que adentro del carro te quieres. O sea, pero me rebaja, pero ¿qué dices? A mí pasó una semana. Ah, sí, a ver, Mike. Mientras le va a su memoria. Yo vivo ya lejitos allá. Lejos. Donde sale sin presumir, luna. ¿Verdad? Ajá. Allá lejos acá. Fuera de la ciudad. Pues, ajá. Básicamente. Mira, presumido. Mike, vives lejos. ¿Cómo dirían? Sí. Bueno, sí. Pues sí, o sea, tengo que correr bastante para llegar a mi casa, ¿no? Presumido. Y la... ¿Qué? Sí, continuamos. ¿Qué? Tienes que correr bastante. ¿Es un tramo? No manches, Dorabe. Híjole. Vamos, una carreterota. El chiste es de que ya voy como la 1 de la mañana para llegar a mi casa y mi carro empieza así como que... Ándale, así como que... No, y traí un cuarto. Por eso me saqué de onda. Yo, no puede ser la gasolina porque traigo un cuarto. Y ya faltaban como unas 5 millas para llegar a mi casa. Unos 10 kilómetros. Dije, no, es que aunque no me dejen esta mendiga calle porque... La única calle que hay para llegar a mi casa en la noche no tiene alumbrado porque es una carretera de granja. Terracería. Ah, rural. Ah, gacha, sí. Allá... En El Paso, Texas. ¿Y luego? Y luego pues dije, no, es con que no me deje aquí porque cómo lo empujo y llegar hasta allá, llego en la mañana. El chiste es de que ya me deja como a 2 millas de mi casa. Y dije, ah, pues me la echo caminando. El problema es que por mi casa toda la gente deja su mugre perro en la calle. Y no son perritos, son bulldogs, pastores alemanes. Y, o sea, no, fauna de la noche, ¿no? Gran danés. Ajá, sí. Doberman. Dos perros de que no. Y uno que otro chihuahua. Aunque le corras, el perro va a correr más que tú y te va a agarrar una nalga y. como la niña del Copperton, así. Y luego, man. El chiste es de que ahí me tienes que yo llevando mi carro empujando por 2-4 kilómetros. Pero yo llevo mi carro, pero de escudo. Ah, caray. Le daba la vuelta al carro. No, porque le iba empujando y luego de repente veía. Y ¡fum! Me echaba un brinco en mi carro y cerraba la puerta. Y ya cuando volteaba, el perro estaba topado con la reja. Y yo, ¡perro, perro! Y ahí voy acariando así como que... Había un bofiadote, ¿no, baches? Era como, bueno, viviste una segunda o tercera parte de Cuyo. Casi, casi. En vivo. Me tardé media hora. Buena segunda parte para Cuyo. Me tardé media hora y me sacó un par de ¿media susto hora? En llegar a mi casa, fíjate. Bueno, ahorita te cuento algo de Laboratorios de Arome. A ver. Lo que pasa es que yo también tengo que pasar de... Cuando salgo del jale, tengo que pasar por un lugar donde es un sitio de construcción. Y está cercado, pero tienen los perros adentro. Y están a grite, grite. El problema, como es de construcción... Ajá. ¡Ahí va el perro! Sí, doctor Tran. Ajá. Bueno, como es construcción, es tierra. Entonces, por un cachito, los perros hicieron un hoyo. Y se pueden salir. Te voy a comer una nalga, Dorami. Uh-huh. Entonces, no, en una de las veces, sí se salió el perro. Y por sentido común, empecé a ladrar así, machine, y atrás de mí yo, ay, yo me acordé, todos los dueños de los perros que ladran mucho, que le hacen de pedo, que es lo que le dicen al perro, ¡shh, cállate! Dos volteos, le digo, ¡shh, shh! Y se queda callado, y se queda en su lugar, y yo sigo caminando. ¿Diste con el código del perro? Con el código. Entonces, Miguel. Hackeaste, güey. Hackeaste el perro. Neta, si les están ladrando, hazle y le di un nombre, de cualquier nombre de perro. ¡Humano! Quedan parados. En general, en México se llaman oso, o negro, o güero, o peludo. Campeón. Campeón, no, ese casi no. Pancho. Lobo. Ándale. Duque. Ándale. Firulais. Duque. Firulais es exclusivo para los perrillos chiquillos. Pero tarango. Pero si el perro, pero si el perro es turco y no entiendo lo que le digo. No, Rocky. Es que con que hagas el sonido de algún nombre. Ajá. Y le dices shh, y a un hombre se quedan, se paran así. Yo como digo, shh, perro. Ajá. Ándale, perro. Yo iba a recomendar que les escupieras, pero ya lo de Durán es más. ¿Qué? Hey, En serio, cuando se te eche un perro encima, escúpele y vas a ver cómo se quita. Luego el perro se quita. ¿Cómo se quita nadie el asco? Me escupe en la cara. Imagínate cómo se quita el asco el pobre perro, güey. Lamento la madre, güey. A ver, el micrófono, por favor. Yo lo que hago es, me saco el celular o me las llaves y simulo como que el, como, como que es una piedra, como que se la voy a lanzar. Y ahí tengo el pinche perro como pendejo en lo que voy avanzando ahí. Y se quitan. Ah, yo pensé que sacabas el celular para decir, hey, hey, le voy a hablar a tu dueño, ¿eh? Le voy a hablar a tu dueño, le estoy marcando. Es que el perro va a creer, a la madre le va a hablar a la perrera. Así es. Ah, bueno, ya me acordé de cuál es el peor lugar donde me he quedado. Me he quedado atravesado en medio de un hotel. Atravesado en medio de un hotel. En la entrada del hotel. Todo. No, o sea, adentro, pero haz de cuenta que iba dando vuelta. Ajá. O sea, haz de cuenta, iba en el estacionamiento del hotel y lo iba dando vuelta para poder dar la vuelta y salir. Sí. Pues cuando di la vuelta, o sea, quedé atravesado y luego iba a darle para atrás. Ajá. Se salió la llanta. Ah, caray. Ahí, o sea, en el patio, en el estacionamiento del hotel. Se salió la llanta. Sí, o sea, se salió la llanta así, pum, botó y ahí me quedé. Ya no podía mover el carro ni para enfrente ni para atrás. Y es que se le botaron los birlos con toy tuercas. Y ahí se quedó, o sea, ya no tenía modo de arreglarlo. Fíjate que a mí el año pasado me pasó eso de que se salió la rueda. No, pero no, en el no, deja tu peor, en el freeway, en el paso, iba yo manejando y sentí el carro como, el volante como que tenía juego. Vibró. Y, no, así como juego, como cuando el volante está, hay que ajustarlo. Suelto. Y me salí del freeway, hice un alto y nomás hizo así como clunk. Y cuando quise avanzar, ya no quiso. Se arrastró y la llanta se salió, pero no en el freeway, pues, sino ya siendo alto. Te fue bien, ¿eh? Porque sí. Si hubiera sido en la carretera, de repente se para o se va arrastrando y hubiera sido peor, le hubieras pegado algún carro o algo. A mí se me salió una vez una llanta, pero se me caparon los birlos. Sí. Y a dar cuenta que dejé así la raya y me cobraron el pavimento que dejé rayado. Sí. Yo, claro, ahí teníamos lo mismo, pero se me rompió la barra de la dirección. Ay, José. Como a ti. La verdad es la dirección. O sea, yo estaba en un semáforo y luego de repente, boing, bajan, hijo, ¿qué será? Y le doy, nada más, sé como 3 metros. Luego me bajé el carro, así como, ¿qué pasó? ¿Qué coño? ¡Ah, la madre! Y ya, grúa, mi modo. Yo recuerdo un día, tuve una semana que trabajé y estuvo bien pesada esa semana. Y luego tuve un día de descanso. El siguiente día de descanso, pero estaba yo bien cansado y luego mi hermano me levantó para que lo llevara a la central de camiones en la madrugada, todo cansado. Sí. Entonces nos subimos en el carro, le doy, y cuando llegamos a la central de autobuses, nomás se oía así como clunk. Sí, cayó. Y se cayó la dirección. Pero en una vueltecita así nomás, así lo que estábamos dando la vuelta, él se bajó, se subió al camión y se fue allá con la Chihuahua, iba para Chihuahua. Ahí te dejó colgado. Y yo me quedé cansado a las 5 de la mañana con el carro sin funcionar ahí. Ójole. Ya le hacen por la ventana. Y así con lo más, ¡ey! Pero, o sea, ¿cómo son las cosas? Qué curioso. No, una vez a mí se me salió un brazo a la dirección. Lo bueno es de que iba en la carretera y la llanta se fue derecho, sino que de repente le di vuelta y se fue. O sea, se abrió la llanta y ya se atoró, ya no pude dar vuelta. Wow. O sea, está bien raro. Nunca se ha tocado que perforan el cárter con un tope. A un amigo le pasó por andar dando ceritos. ¿El cárter es cuál? ¿Es la parte baja del donde va el aceite del motor? ¿Dónde va el aceite? A mí me pasó también. Es mi pesadilla. Dejas así el... Ahí el micrófono, por favor. Que dejas toda la manchota y lo... ¿Le sigo dando? ¿Qué hago? ¿Qué? O sea, no, y que dices, no, chingues, madre. Dale hasta que empieza a hacer... Sí, sí. Y luego ya te paras porque ya estás desvilándolo. A mí me pasó con un carro que tenía antes, pero fíjate que el hoyo era donde iba el tornillo a un ladito. Entonces lo que hice fue comprar ese pegamento que se pone súper duro y se lo puse y sí funcionó, o sea, sí. Medio era lo que le faltaba. El epoxi. Ah, sí pegó. ¿Vale? Sí, pegó y lo usé todo por un par de años más. Yo tengo un amigo que cuando estábamos más chavos, él tenía el Taurus de su mamá. Típico, ¿no? El que agarras el carro de tu papá o lo que sea. Y luego se fue donde ahora está el Hospital Ángeles, donde estaba el lío. Se fue a dar ceritos. abajo en la tierra. El chiste es de que agarró, como que despertamos al parquero, no sé, al velador, y sale de su casilla el velador, así. Y le digo, vámonos, güey. Y le da, y hay una piedrotota así de adobe en el pavimento. Y él no la alcanza a ver porque, oh, madres. Y nada más, ¡ah! ¡Punk! Luego, ¡ay! ¡Qué bueno que no pasó nada! Y ya le da para su casa. Y luego ya volteó por atrás porque empezó a le dar quemado así el aceite. Ay, sí. Luego volteó para atrás y luego así como que humo blanco. Y luego le digo, oye, párate. Y ya nos bajamos y el carro... todo así, todo abierto de abajo, así, sangrando. Ay, qué feo. Y este chavo se fue corriendo a su casa, así, a hablar por su papá. ¡Papá! Ajá, y luego típico, ¿qué le hiciste al carro? No, no, jugando con él, ¿verdad? ¡No! ¿Por qué nada, Miguel? Ajá. No, no, pues son cosas de chavo. No, lo más chido es cuando llegaron y luego lo vieron así, todo muerto, y luego le dicen, ¿cómo se llama tu amigo? Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo Hernando Rías Torres. Ajá, sí. Rodolfo, no voltees. Y lo saca la escopeta. Y le apunta el carro. El carro pataleó por un ratito, ¿no? Ajá. Sí, así es. Vamos a unos comerciales y regresamos. Historietas Podcast, la revista sonora de cómic en español. Con entrevistas, reseñas, tertulias, biografías, narraciones y mucha música. www.historietaspodcast.com. Y regresamos, aquí estamos tratando de calmarnos después de hablar de historias de desgracias vehiculares. No. Sí. Oye, ¿qué no han escrito en el chat? No, ya el chat está muy solo ahorita. Nomás estamos nosotros y un bot de Justin TV. Ah, okay. Oye, ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado en un carro sin que se descomponga? Te quedaste sin luces en la noche. Mira, fíjate, una vez iba, otra historia del freeway en El Paso. Iba, ya sabes cómo está el tráfico a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces ibas directo hacia el Ovista Mall, iba, ya ves cómo es el freeway, sube y baja, y en la cresta del freeway se para, así de repente nomás, ¡pum!, dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Lo bueno es que estaba del lado derecho. Entonces me orillé, pero con ese tráfico de esa hora. Y acababa de pasar... Era subida, pero acababa de pasar una de las salidas del freeway. Entonces lo que hice fue ponerlo en neutral y dejar que el carro se fuera así poco a poquito. Ahí calculándole, porque había muchos vehículos. Entonces ya me apunté hacia la salida y luego me bajé y lo empujé. Y era un carro muy pesado. Era no es de presumir, era un Cadillac. ¡Oh! Pero era de esos chiquitos, era un Cadillac de cuatro cilindros. De que era de mi papá. New Yorkers, ¿no? ¿Cómo? Como casi New Yorkers chiquitos. Parecía como un Cimarrón. Que sí, chiquitos. ¿Cómo le hiciste para empujar eso, Sergio? Pues como pude, porque lo que tenía miedo era que llegara la policía a multarme, porque en Estados Unidos son muy duros. Sí. Curiosamente no pasó nada, o sea, me lo empujé y me estacioné por ahí donde pude, ya después pues ya me ayudaron, pero okay. Esa es una. La otra es, yo trabajaba en un restaurante, un sábado en la noche, en diciembre, como a las 2 de la mañana cerramos el restaurante, entonces vengo otra vez por el freeway, a la altura de UTEP, de Sunland Park, a la altura de la salida de UTEP antes, de repente, era el mismo carro, de repente se apagó todo así, ahí botaría todo. Y todo, no tenía ni no traía prendido, ni hacía un fríazo. No tenía prendido el aire ni nada, el calentón, todo, ni el ¿cómo se llama? Ni el radio lo traía prendido, o sea, simplemente se apagó así, ¡tú! Y ya seguía la salida de la Universidad de Texas se en El Paso, pero cuando hablas de distancias de freeway, no, son enormes caminando, en carro es un minuto, pero sí, caminando es más de dos horas casi, ¿no? Entonces me salí con ese frío que hacía en diciembre y ahí voy caminando a las 2 de la mañana. Mataste un lobo y luego te lo pusiste encima. Lo chido es que iba caminando y me encontré unas moneditas ahí. ¡Ah, qué suave! ¡Chum, chum! Tuviste que abrir un tontón. Y luego, fíjate, pasaba la policía y no se paraban a ayudarme. Y yo dije, no, pues yo nomás seguí caminando. Y dije, ah, pues qué gachos. Ya casi llegando a la salida del freeway hacia la Universidad de Texas en El Paso, se paró un cuate que iba pasando y me llevó a un teléfono para poder llamar. No tenía celular en ese entonces. Con las moneditas que te salvaron. Ande con las moneditas. A ver, ¿tú, Janiox, qué? La catástrofe. Lo que me ha pasado fue, al poco tiempo de comprar mi carro, iba a la universidad. Eran prácticamente las 6:20 de la mañana. A esa hora está muerto prácticamente. Y se descompuso el alternador y me iba quedando sin pila. Me quedé sin pila a mitad de la Plutarco y las calles. A las 6:30 de la mañana tuve que puchar mi carro por... que es el espacio de 3 kilómetros. Para después acordarme que tenía aseguranza y tenía servicio de grúa. Tenías un lacayo que fuera por ti. Sí, sí, como que... ¿Sabes qué? Ahorita que hice el alternador me acordé de otra. Que precisamente ya ves dónde... Que Les vive bien cerquitas de aquí, ¿verdad? Viven cerca de mi casa. Sí. Vive cerca de mi casa también. Bien lejísimos. La fui a dejar y luego vengo de regreso. Y el alternador empezaba a fallar. Entonces no venía cargando la batería y se veía cómo iba bajando. No, yo nomás veía cómo iba bajando la aguja del voltaje. El voltaje, dije, ahorita, y todavía estaba lejísimos de la casa, estaba más a media hora de manejando de mi casa. Y dije, pues lo voy a seguir hasta donde se pueda. Y de repente agarró, así, de repente se prendió como que el alternador volvió a funcionar y agarró todo y llegué a la casa tranquilo. Le hiciste como Marty McFly, ¡vamos, carro, vamos! Dale, como Han Solo que le pega el halcón milenario. No, ¿qué? Pues a mí, hace 2 años atrás, fuimos a visitar una tía. Cabrón, 2 años adelante. Bueno, fuimos a visitar a una tía que vive entre Dallas y Houston. Entonces... el viaje de aquí para allá estuvo bien. La bronca fue de allá para acá. A Houston son 12 horas de aquí para Houston. Más o menos. No, es entre Houston y Dallas. Oy. Más o menos. Pero más para el lado de... Es en medio de los dos, de las dos ciudades. Entonces, entonces cuando venía yo manejando yo solo. Y luego veníamos de noche. Pues de repente iba en la carretera y como era de esas carreteras rurales de de 2 carriles, de uno de aquí para allá y otro de allá para acá. Pues ahí iba en la carretera cuando de repente alcancé a ver algo que brilló por las luces del carro. Y dije, eso es un venado, porque alcancé así a ver el reflejo de lejos. Entonces, es que los ojos les brillan. Entonces, lo que hice fue que me salí al acotamiento, porque esas tienen acotamiento. Entonces me fui haciendo al acotamiento, pues el venado me siguió. Pues el venado con el carro le pegué en el fender. Ajá. Y con la cabeza me arrancó el retrovisor. ¿El venado suicida? No me paré, me seguí de frente y hasta el siguiente pueblo, ni allí me paró la policía para revisarme. Pero pues ni se fijaron que no traía retrovisor, nomás me revisaron la cajuela para ver si nomás no traía. Nomás de rutina. Sí, de rutina. En el siguiente pueblo. Uh-huh. Pero se me arrancó, dije. Otro ataque de venado con pareja. ¿No te siguió el venado en su carro? ¿Eh? ¿No te siguió el venado? No. No, y luego el viaje... El cuadro, ¿no? Y luego en el viaje anterior... ¿El venado? No fue el venado. No, ahora desde entonces el venado tiene espejo retrovisor en un cuerno. Bueno, entonces si lo veo en la carretera otra vez, ya sé quién es, ya sé dónde trae. No, esa vez, al año anterior, mi primo se aventó 5 conejos. Dragón. No, carro conejo. Y yo me aventé 3. Mm. O sea, era de mata el conejo. O de la liebre. Sí, es que solitos se meten a las llantas. Sí, se encandilan con las luces, no saben lo que está pasando. Un conejo semo. Conejo semo. No vale la pena. Oigan, hablemos de cómics. Espérate, falta yo. Que la semana pasada apareció la primera serpiente con una pata. ¿Quién lo vio? ¿Eh? Yo. ¿Quién lo vio? Sí. Oye, yeah. Que se colgaba de la pared con la pata. Pero nomás es una. Es lo que se me hizo más weird, güey. Nomás una, güey. Si buscan en Yahoo o en Google o lo que quieran, Serpent with a Leg. Al parecer en China, salió una serpiente que le creció una pierna reptiliana. Entonces es una serpiente normal, pero con una pierna. Lo gacho del asunto es que se lo topó una viejita, que seguro era la viejita de Skinwalkers. Y la mató. Y la mató, o sea, del susto, mató a la serpiente con una pata. La karateca, la serpiente. Ajá. No, pues quién sabe. El rollo es que los científicos de China están investigando... ¿Qué esta... rica sabe? Ajá. Están investigando el cadáver. A ver, pues qué pedo. ¿Por qué chingado se desarrolló una serpiente con una pata? Karateca. Pero se me hizo bien chingón. Está taekwondoín. Ajá. Lo más chida es que en uno de los blogs... de donde hablaban de eso, yo estaba buscando así como que una foto en alta resolución, porque todas están chiquitas las fotos, y ves así como que la serpiente, pero ves la pata y dices, ay güey, qué pedo, sabes que no es Photoshop. Calzaba del 6, calzaba del 6, casi casi. Sí, lo más cura es que en uno de los blogs dice, no, sí, que la serpiente con una pata está tan cura como el gato con alas. ¿What? Y al parecer que el también gato en, volador. En China hay un bebé gato que está empezando a desarrollar otras dos extremidades, unas alitas en la espalda. ¿Qué les y parecen así como alas? Entonces sí está como lo de los Simpsons, que se acuerdan que estaba el pescado de los tres ojos. Me dice una amiga que vive en Argentina que allá a las vedettes o así o a las de cabareteras le dicen gatos. Entonces dicen que... Gatas, perdón. Gatas. Entonces dice que haz de cuenta que hace... En el tiempo que ella estuvo, se supo que aventaron una vedette por una ventana. Y que por muchos pisos, no sé, 10, 12 pisos. Y que cayó en unos arbustos. Sobrevivió la chava. Entonces después le decían el gato volador. El guardia era un personaje de ese forrazo, tipo, un forrazo así, pero que muy famoso, que es como Maribel o como la Sabrina. Sí, pero si buscan en internet la semana pasada, está el gato con alas y la serpiente de una pata. Wow. Está bien guau, y todo en China. Imagínate una serpiente en China, es que los chinos son buenos karatecas, imagínate una serpiente que pueda patear. La serpiente adolescente la serpiente adolescente tortuga mutante. No, no. Sí, bueno. Así es mutante. Ay, güey. No le den mutagen a sus mascotas, no manches. Es lo que le han de comer, también al gato. Anyway. Está tan extraño como el ataque a la Mona Lisa con una taza de café. ¿Y tiene café la taza? Creo que no, porque la acaban de comprar. Fue en agosto de este año una... ¿Por qué odian tanto a la Mona Lisa? Una rusa... que estaba enojada porque Francia no le había dado ciudadanía, le lanzó a la Mona Lisa una taza de café. Y que según esto la Mona Lisa está protegida por un sí, por un cristal antibalas. Ajá. Pero el golpe fue tan duro que el cristal se medio rompió, se estrelló, sí, un poco. Oye, pues qué buen brazo. Extraño. Qué buen brazo tiene la rusa, ¿eh? Lo malo es que no hay video de YouTube. ¿Pero por qué se enoja con la Mona Lisa? La Mona Lisa es italiana de Da Vinci, por favor. Pues sí. Bueno, pues sí. Cosas extrañas del mundo. Una pausa y regresamos. Mi vida loca, las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce adiós. Me enseñaron a sentir lo que me cansaré de bendecir tanta dulzura. Regresamos. Pues ahora sí hablemos de cómics. Pues es un podcast de cómics y nunca hablamos de cómics. Pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que puto? Puto el que no habla de cómics. Ok. Es A ver qué. Acaba de comprar Hellboy número 7 trade paperback. Se llama The Troll Wish and Others. Y no lo traje, por supuesto, pero se lo recomiendo mucho. De todos los chido trade paperbacks. La historia principal, que se llama The Troll Wish o La Vieja Troll. La bruja troll está muy suave, está muy interesante, y sobre todo porque Hellboy sale como nomás 3 cuadros. Entonces te quedas así como que qué pedo, siempre estás acostumbrado a que Hellboy esté hablando y esté... Es el protagonista. ...golpeando gente. Ajá, es el protagonista. Y, no, y aparte también como extra, sale un sale una historia alterna escrita por Mignola, pero dibujada por Richard Corben. Richard Corben, exactamente. Sí, Richard Corben, el artista europeo. ¿Qué historia es? ¿De Crockerman o...? Macoma. Ah, ok. Ah, sí, fue la primera sí, que la dibujó. Primera, Macoma. Y la historia me gustó un chingo. Dije, está basada en una leyenda africana. Ajá. Y está muy interesante. Es como una fábula. Sí. Sí te recuerda a las historias de lecturas viejitas. Aparte de que también sale la historia de la niña león. The Lion Girl, que es una niña que se puede convertir en león. Entonces te quedas así como, pues qué pedo, pero pues, está suave. Y sobre todo está suave porque antes de que empiece cada historia hay una pequeña introducción escrita por Mike Mignola que te dice: esta historia se publicó en tal revista, en tal tiempo, y me basé en estas cosas para escribirlo, y esto, lo otro y la chingada. Entonces lo recomiendo mucho, al menos es el número 7 de los trade paperbacks. Ahorita nomás tengo el 1, el 6 y el 7, pero sí quiero comprar los demás y al rato les doy más reviews. Reseñas, ok. Más reseñas. Vamos a lo que sigue. Y ahora el Sergio va a hablar de Pluto. Puto, que no habla de Pluto. Okay. Pero que no es el perro de Mickey Mouse, ok. No es Pluto el de Mickey. Fíjate que salió este cómic que se llama Pluto y está hecho por Urasawa, que tengo entendido es el autor de Monster. Monster. Sí. Y de Master Keaton. Master Keaton. Pluto es un rehash de Astro Boy. O sea, en este cómic, pero está dibujado en un estilo como el de Urasawa. Pues sí, él es el que lo dibuja. Pero sí, fíjate que según esto viene una especie de artículo aquí adentro en el manga, donde dicen que durante años diferentes autores y personas interesadas que son fans de Astro Boy, uh-huh, pero que también están en el medio del manga, han querido reinventar a Astro Boy. Revampearlo, reinventarlo, y básicamente la familia de Tezuka no, no lo permita porque pues no han sido unas propuestas. Pues es que es un ícono, nuestro boy, no puedes cambiarlo pues sí, nada más. Hasta que llegó Brasagua, que llegó con esta propuesta. ¿Y qué hizo Brasagua? Reinventa Astro Boy, reinventa el mundo de Astro Boy. Es una historia que está basada en uno de los arcos, creo que probablemente fue el primer arco de historia de Astro Boy, que se llama El Robot Más Fuerte del Mundo. Pero está desde la perspectiva no de Astro Boy, sino de un agente de la policía que viene siendo un robot que se apida Gage. Y andan investigando unos asesinatos de científicos prominentes, y que después de que los matan les ponen en la cabeza unos cuernos, lo que sea que encuentren, pero a manera de cuernos. Y también se explora, estos robots son tan avanzados que ya no distingues entre un ser humano y un robot, entonces también están explorando la idea de los robots ya como seres integrados a la sociedad y seres con sentimientos, pues. O sea que si tiene cuernos es... está cornamentado, ¿no? Pero sale Astro Boy, el Gage resulta ser también un robot muy avanzado, tan avanzado es que hasta esposa tiene. ¡Órale! Y tiene hijo. No recuerdo si tiene hijo o no. Creo que sí tiene hijo. Y pues es interesante. A mí la idea de que un robot fuera así como... Que sea tan avanzado que pueda ser ya confundido con un ser humano y tenga sentimientos como de ser humano, ya se me hace muy, muy fuera de onda, ¿no? Porque pues es un ser artificial, pero aquí se explora mucho. Hasta lloran y tienen recuerdos y toda la cosa. Y Astro Boy no utiliza, sí sale Astro Boy durante la historia, pero no sale tan seguido como tú lo esperarías. Y sí llega a utilizar sus poderes de Astro Boy, o sea, sí vuela como Astro Boy y hace cosas tipo Astro Boy, pero es bastante diferente. Entonces, no quiero platicarles mucho de qué va la onda, pero también sale la hermanita de Astro Boy, que es una robotito que se llama Uran. Y curiosamente tiene un vínculo con los animales, o digamos que es casi psíquica, ¿no? Entonces es ahí donde ya se me hace un poquillo jaladón la historia, pero bueno, está interesante. ¿Es del mismo escritor? No, Tezuka murió en los, ¿qué? 89. Pero es un rehash, es una reinvención de la onda de Astro Boy. Sí, sale Astro Boy y sale como un niño ahí muy inteligente, ¿no? Y toda la cosa. Todo el mundo sabe que es un robot, pero tiene el aspecto de un niño. Igual su hermana sigue siendo una niña. Y muy avanzados, con sentimientos, y tiene pesadillas, como un ser humano, pero en robot. Pues tengo entendido que Pluto creo que fue con uno de los que pelea a Astro Boy, porque ya ves que pelea con bastantes robots diferentes. Sí, de hecho al final del capítulo de la entrega 4 es cuando aparece la sombra de Pluto. Pero no quería decir eso, pero ya lo dijiste. Pues, ni modo. Bueno. Muy recomendable, los dibujos están muy suaves, toda la historia va muy... Tiene un poco un paso ahí lento porque se explora mucho la idea esta de los robots ya como seres con sentimientos, pero está muy suave. Estoy muy contento con la historia. Otro cómic que conseguí, que se llama 10 asesinas hermosas, 10 Beautiful Assassins, que es una merimanga que tengo aquí. Apenas lo he empezado a leer, pero el estilo está muy bien. El arte es de Elmer Damaso, que luego lo va a buscar en el de Valiant, a ver si tiene algún blog o algo. Lo más seguro es que sí. Tiene un estilo muy suave, es una franca copia de manga, ¿verdad? Sí, ajá. Pero, ¿cómo? A ver, el micrófono. El estilo de... Mira, lo estoy ojeando ahorita y el estilo se parece mucho al... No sé el nombre del dibujante de... ¿De Full Metal Alchemist? Alchemist. Hiromu Arakawa, la dibujante. Es mujer. Ah, ok. Es una... Otra vez, es un franco amerimanga, pero... son de los pocos dibujantes de amerimanga que he visto que no se ve chafón el dibujo. Que no dices... Bueno, que no lo distingues así rápidamente. Y dices, es amerimanga, ¿no? Es manga imitado por un... norteamericano, por algún autor que no es japonés, ¿no? No sé, se nota, pero el dibujo está bueno. Me sorprende, tiene maneras de dibujar a los personajes y las acciones que dices, hey, está padre, o sea, me llenan el ojo, aunque se nota que es una franca imitación del manga, o sea, la manera de hacer los cuadros, la manera de usar los tramados, los grises y todo, los efectos especiales hechos de de grises y de estrellitas y cosas así, pues son una imitación de lo que es el manga. O sea, como que no, todavía como que no va más allá de, pero el dibujo está muy bueno. Y la historia trata sobre un ladrón que quiere robar esta joya súper valiosa y termina conociendo a la hija del cuate que la posee, que es dueño de esta joya. Y básicamente se mueven en círculos donde hay mucho dinero. Entonces todos son mansiones y bueno, cada capítulo vas conociendo a cada una de las asesinas que me imagino que al final de este tomo van a querer todas matarlo por algo. Por tratar de recuperar esta joya. Y ya. Sí, sí. Yo ahorita estoy leyendo un cómic, pero de... Ya es viejo, pero está suave. Es un recopilatorio, lo conseguí en Mundo Beat. Se llama algo así como que... Mundo Normal, otra es normal. Algo así, es del Guasón. No me acuerdo, digo... Pero no sé los más de cuento. O sea, un round Batman y el Guasón. Entonces, el Guasón da por muerto a Batman, ¿verdad? Entonces llega y lo dice. Luego, ¿qué sigue de aquí? Pues bueno, es momento de hacer una nueva vida. Voy a ir con el cirujano que me arregle la piel. Voy a comenzar con una buena vida. Ya estoy cansado de esta vida. Y se va a un departamento. Conoce una chava. Se le empieza a ligar. Pero la chava así como que... La chava tiene 35 años. Bueno, la chava, ¿verdad? Una mujer de 35 años. Y empieza así como que a ver la vida en rosa porque el Guasón es muy romántico, la divierte. Entonces está padre, voy como a la mitad del cómic. Se lo recomiendo, ahí lo tienen, Mundo Vida está barato, lo tienen como en 42 pesos, son como 6 cómics en uno solo. ¿Y Batman? Y Batman pues lo mandó a chingar a su madre, ¿eh? Quedó todo madreado, hasta que claro, lo rescatan, le dan terapia y pues como que Batman pues... No está conforme con los resultados, con haber sido derrotado por el Guasón. Sí, sí, y pues sí. Ya, obviamente ya sabemos que va a continuar, ¿verdad? Que el pinche se va a topar con el Guasón y luego atrás el Guasón se va a desquiciar porque se va a dar cuenta que este güey está vivo. Sí. Cuando realmente ha llevado una vida ejemplar. Lo que te quieren decir es que... Se reforma, ya que, sin Batman se reforma el Guasón. Ajá, o sea, que dice que... Está suave la idea. Está chida. O sea que sin Batman se hace una persona normal, pero como tenía a Batman de enemigo que siempre era su reto personal, sí. Derrotarlo, ¿no? Sí, entonces claro que está padre la historia, está bastante divertida, tío. Ya sabes en qué va a terminar, o sea, desde... Que regresa a ser el Guasón, ¿no? Sí, que va a regresar a ser el Guasón y que Batman no se murió y que bla, bla, bla, bla, pero... Por lo pronto es otra faceta del Guasón. Y dices, claro, tiene sus ataques de locura de repente. De repente ya le echaba como que le acomoda sus cosas y le dan ganas de poner sus chingados por andarles acomodando sus cosas. por más lindas que se vean, pero bueno. Sí. Ya. Órale. Otro cómic. Bueno, yo esta semana me descargué por el señor Torres. No, te quería decir, Adrián, que descubrí que hay manga de Lucky Star. Eso yo ya lo sabía hace mucho. Sí, ok, yo pensé que no sabías, pero bueno. Originalmente es un manga. Ah, sí, yo pensé que era una animación. Es muy parecido al de su manga de ellos, sí, puros yukomas, cuatro. Y lo que me gusta es que muchas de repente tiene páginas completas de cómic, de manga. Como su manga. Donde las chavas de Lucky Star las dibujan, ahora sí ya más, no tan super deformes, sino ya más realista, vamos. Okay. Vamos, sí parecen chavas de prepa, vamos. Órale. Bueno, no sé si ya lo he checado. Pero... Lo más logía así rápidamente, porque yo pensé que Lucky Star era originalmente un anime. No, casi todo es manga primero. Por cierto que descubrí que esta semana en mi Twitter de Changoleón, uh-huh. Hubo varias personas que tuitearon un Twitter, que lo retuitearon, ¿sí? Ajá. Donde dicen que conocieron a Lucky Star precisamente por el podcast Changoleón. Ah, mira, sí, ¿a poco? Curioso, sí. Qué curioso. Pero... Entonces ahí hiciste obra. Lo hubieran conocido por YouTube de alguna manera, no se preocupe. Oye, por cierto. Aquí hay mucho fanático. Voy a interrumpir a Adrián sin quererlo hacer, pero fíjate que... Pero déjame, quiero decir... No, fíjate que es a favor también de Adrián Abril. Fíjate que estaban los muchachos de la media, estaban organizando... Lo de la media gothic y bla, bla, bla. Y luego hicieron un concurso que se llama el concurso oscuro. Entonces se trata de hacer un dibujo pues fantástico. Entonces, yo así como que, lo estaban los chavos así como que, es que no tenemos juez y que esto, iban a escoger a un juez, luego pues así como que, pues yo dibujo, pero pues no también, y así que lo volteo y el que veo sentado allá dibujando, ¿quién crees que es? Le digo, ahí tienen un juez. ¿Qué onda, Adrián? ¿Qué le entras a...? Pero que te paguen, ¿eh? No, pues, no sé, pues ya la verdad, pues no... Pues, detalles. Pues, no, primero. Porque, pues bueno, es que como la próxima semana tenemos este Comic Jam. No, pues, no tenemos. ¿No tenemos? No. ¿Por qué se suspendió? ¿Qué? Porque estamos en preparación del reto 24 horas. Ah, sí estamos cierto, en eso, ¿eh? Ah, cierto, estamos descansando, no me acordaba. Sí. Exactamente, bueno. Bueno, no importa, de todas maneras, pues yo voy a plaza de todas maneras todos los sábados, como sea. X o Y. Así que pues dije, no, pues va a ser que a las 7 y que no sé qué. Ah, bueno, pues sí tengo chance de ir un rato ahí. Sí. Pues yo nomás voy al cotorreo, a ver chavas, haciendo cosplay. Ya, esto es mi diversión. La verdad. Voy, pues nada, pues me quieren agarrar de juez. Pues bueno, voy, hago mi trabajo y me voy. Se me hizo muy buena onda. Dije, bueno, pues si es un concurso de esto. Si es un concurso de esto, ¿por qué? Ahora sí que... Alguien que hace de ese tipo de dibujos, que para mí los mejores, o sea, Adrián Gabriel. Y claro que todos con una gran sonrisa. Discúlpeme, Adrián, pero puedes continuar con tu... Continúa, okay, pues esta semana, como lo peleé diciendo, gracias al señor Torres, me bajé, estuve experimentando, dije, voy a bajar mangas que con nombres extraños, dije. Y me topé uno que con nombre extraño que se llama Homunculus. O sea, Homúnculo, como se vendría traduciendo aquí. Dije, ah, chingas, bueno, vamos a bajar este... Pues sí, había varios tomos, pues me bajé los primeros dos para leer a ver qué rollo. Y vaya, debo decir que es una historia bastante buena. Trata de un cuate, es un cuate que vive, como que indigente. Pero es un indigente así, nuevo. Lleva, digamos que lleva 2 semanas viviendo indigente, vive en su carro. Tiene su carro estacionado a la orilla de un parque. De un parque esos de arbolitos y la chingada así, ¿no? Así, ya sabes. Con sus bancas y todo, pero es un parque donde viven mucho indigente. Y ese parque está justamente enfrente, cruzando la calle, un hotel 5 estrellas así chingoncísimo. Así donde está la gente más podrida en lana, la que tú te imaginas. Y este cuate, pues bueno, tiene su carro estacionado justamente en medio. Entre los ricos y los pobres, los más jodidos. Él obviamente pues interactúa con los pobres, con los indigentes. Y el vato pues está pasando muchos problemas y la fregada, no tiene lana. Un día se le cae el carro sin gasolina y no sabe qué hacer, no tiene dinero. Ya no tiene dinero porque se le acabó el dinero. Y un día llega, se le topa un tipo y le toca la puerta de su carro. Es un cuate así bien raro, así, con el pelo pintado, con de piercings, tatuajes, así, ¿no? Y le propone, oye, pues, te ofrezco 700 mil yens, cabrón. Oye, dice, puta madre, pues, ¿qué quieres, cabrón? Digo, no, yo no soy gay, no es eso, cabrón, no. No, es por ahí, dice. Lo que pasa es que... Ni tampoco por allá. No. Es un experimento científico, dice el vato. Ah, cabrón, ¿qué chingados es? Pues mira, se trata de una... Es una operación quirúrgica, cabrón. Quiero que me deje hacerte una trepanación. Para los que no sepan qué es una trepanación, es una incisión en tu cráneo, o sea, un agujerito. ¿Qué es lo que hacen los médicos cuando, por ejemplo, tienes una inflamación en el cerebro? Entonces lo hacen para liberar presión, todo ese rollo. Tienen que hacer un agujero, sí, con un taladro en el cerebro. O sale sangre. Exactamente. O sea, no daña la corteza cerebral, simplemente es un agujero en el hueso nada más, en el puro hueso. Sí. Y se va, ah, chingada, ¿y eso para qué? No, pues que es una operación, no te preocupes, es una operación que se ha practicado desde hace muchos siglos, y hasta la fecha se sigue practicando, pero pues es algo, yo lo quiero practicar de otra manera. Te prometo que no te vas a sentir dolor, no va a pasar nada, no te voy a dejar ilisiado ni nada. Simplemente no voy a tocar tus tejidos cerebrales, simplemente voy a hacerte un agujero en tu parte frontal. ¿Para qué es el vato? No, pues para despertarte el sexto sentido. ¿Qué? Ah, chingas. O sea, el vato nomás quería que el otro, que es una especie de doctor o doctor clandestino. Es un estudiante de medicina, el vato ahí dice que es un estudiante de medicina, que es hijo de un tipo que es muy rico de la fregada, pues bueno. Y le propones eso, pues, y el cuate pues acepta porque la verdad está muy necesitado, pues bueno, órale, pues vamos. Y Simón va, van a un edificio donde el cuate tiene su habitación así arreglada, ¿no? Como si fuera una especie de sala de quirúrgica así, improvisada, pero muy higiénico y todo, con su camilla, tiene todos los instrumentos, bien clandestino el vato, órale, pues ya. Le anestesia la frente, y le hace el famoso agujerito. Listo, ya fue todo. Y luego le dice, vamos a hacer una serie de pruebas durante la semana, a ver que este... A ver, una serie de pruebas para ver si te desarrollaste o no tu sexto sentido. Dije, bueno, órale, pues, dale. Y ahí te da una explicación de que cómo es que el desarrollo del sexto sentido. Lo que pasa es que dice que, bueno, cuando todos nacemos, los niños tienen ese instinto desarrollado ya nato, natural. ¿Por qué? Porque sus huesos de su cráneo son blanditos. O sea, no sé, todos los huesos están como dices, las grietas están como abiertas. No hay presión en el cerebro. Así que el cerebro funciona y hay más circulación de sangre, etcétera, un chingo de cosas, ¿no? Pero conforme uno crece, pues el cráneo se va endureciendo y esas grietas se van cerrando, se van soldando, hasta que el cerebro queda aprisionado. Así que bueno, entonces ya tú he liberado la presión de tu cerebro, entonces ya tiene que funcionar tu sexto sentido. Lo que pasa es que el vato quiere investigar a ver si existe realmente sexto sentido o no. Eso solamente es lo que el vato quiere. Entonces hace una serie de pruebas yendo a ciertos lugares acá, que supone que aquí se aparece fantasma o aquí a matar a la gente, así. Ahí se la pasa y se lleva a este vato para ver, a ver, ¿qué sientes? ¿Qué rollo? No, pues no veo nada, no siento nada. Así siempre, así estuvo durante varios días. Hasta que un día el vato caminando por la calle, y de repente suelta un viento así como que se soltó ahorita aquí en Juárez. Sí. Y ay, le entró una basurita en el ojo derecho, chingada madre. Entonces lo empieza a tallar y en ese momento empieza a ver cosas extrañas. Gente rara, pero gente extraña, gente muy extraña. A un tipo que le faltaba la mitad de la cabeza, a un gordo que lo ve y cuando lo ve de perfil se da cuenta que es como que plano. ¿Qué? Sí, bien raro. A una señora que está hablando con su rey y parece un arbusto, una rama así de árboles. Otro güey con cabeza de pez, así, gente extraña. Una chava que está hablando por su lado y está toda cortada, así diseccionada, o son miembros todos separados, así, incluso su cadera está dando vueltas. O sea, una cosa bastante extraña, así, cosas muy raras. Y en ese momento se escama, se deja de tallar el ojo y ya lo ve todo normal otra vez. Entonces se cuenta que cada vez que mira que mira nada más con el ojo izquierdo, es cuando ve esas cosas raras. Pero cuando usa los dos ojos, entonces cuando no ve, entonces se da cuenta que es con el lado izquierdo de su cerebro, con lo que empieza a ver cosas. Y no, pues la historia está muy interesante. El segundo tomo, híjole, no se lo quiero spoiler porque está muy bueno, la verdad, está buenísimo. Este cuate se topa con un yakuza. Pero cuando lo ve con el ojo izquierdo, ve a un robot en lugar del yakuza, así un yakuza enorme, así, cae miedo. Y cuando lo ve con el ojo izquierdo, lo ve como un robot, como una especie de Transformer o Gundam, no sé. Que de repente a veces, cuando quiere ver más allá, se da cuenta que adentro de ese robot, cuando se abre, hay un chavito dentro, llorando, siempre triste y llorando. O sea, bueno, es una historia muy buena la historia. ¿Cómo se llama? Homunculus. Homunculus. Ahí te encargamos que pongas el link. Sí, se lo paso luego. Está muy bueno. Ya van varios tomos en Japón. Se sigue publicando. La verdad es que está muy buena la historia. Está muy buena la historia. Parece muy interesante. Sí, lo recomiendo ampliamente. Esto es un manga diferente. No esperen ver luchas intergalácticas, poderes a los pendejos. No. Exacto. Es un thriller psicológico. No sé, ya no sé si paranormal o no. O sea, es más bien psicológico. Pero está muy fregón. Muy fregón. Es otro tipo de historia, más madura. Bueno, señores, ¿alguna otra recomendación? ¿Algún otro cómic? ¿Mike? No, Mike no lee cómics. ¿Ceci? Ángel García me recomendó uno que se llama algo así como Vagabundo, pero en inglés. Ah, Vagabond. Sí. Me recomendó ese. Vagabond. Y apenas empecé en el primer tomo. Lo estoy viendo en... Creo que en One Manga. Es la historia de Miyamoto Musashi, ¿no? Sí, apenas lo estoy leyendo y me dice... apenas está empezando y está chido. Está muy bueno. Sí, visualmente es una delicia ese cómic, la verdad. Y la historia también está muy bien llevada. Lo que sé, no sé cuántos tomos lleve ya en la actualidad. Es tremendo. Yes. Y una pregunta para el Serge. Serge, ¿en qué vas en Fairy Tail? ¿O ya lo dejaste o...? Ay, me quedé donde este chavo, ¿cómo se llama el personaje principal? Me quedé en el tomo 4, donde va a tener una pelea con la chica del... Con Erza, sí. Y hasta ahí me quedé porque estaba ocupado en otros asuntos. Igual con Batman, con el videojuego de Batman. Está bien chidote, pero no le podía avanzar, sí. Ah, ok, bueno, Fairy Tail... Se sigue desarrollando, está más suave. Sí, es un... Están aplicando la fórmula de Dragon Ball de que cada vez se hacen más fuertes, pero cada vez sus oponentes son más fuertes. Y este, y luego los envían al... Pero fíjate que siempre, aparece el enemigo más fuerte. Ajá. Poquito a poquito, o sea, no aparece el más fuerte al principio, no. No. Aparece el que es un poquito más fuerte, luego ya cuando te hace más fuerte después de derrotar a este, aparece el que es un grado un poco más fuerte, sí. Y así te vas. Cuando dices, creo que ya matamos al malo más malo de la historia, madres, sale otro güey. Ah, pero es que todos estos tiempos he estado escondido y nadie sabía de mi existencia. Pero ¿cómo sería realmente un cómic, manga, o lo que fuera? Ajá. Pero que luego saliera volviendo el cabrón difícil, el más... Ajá. Difícil de todo. No, pues ahora me toca nomás moquetear a estos pendejos, no tengo que entretenerme porque ya me chingué el más fuertote. Pues es la clásica historia donde el personaje más fuerte golpea al más débil y el más débil decide volverse fuerte para derrotar al más fuerte un día de estos. A lo mejor. Ajá, es la clásica fórmula de la Shonen Jump. Así es. Que obviamente critican mucho en Bakuman. Ajá. Cada semana en la Shonen Jump, Bakuman. Yes. Bueno, total, Fairy Tail, yo lo veo mucho por el arte está muy suave. ¿Sabes que ese mismo artista tocayo se aventó unos 4 tomos de Monster Hunter? Simón. Sí, no, me achuté Monster Hunter y... No, lo único que me... Lo que no me gustó de su cómic de Monster Hunter es que metió 2 monstruos que no existen en la serie. Así como que, ¡ah! Y ahora voy a meter este monstruo porque se me hinchó la gana. Pues, y hasta... Creo que será el plan, pues, tocayo, pues meter cosas nuevas, ¿no? Ajá, sí, no, pues no sé, pero como fan del juego, yo así mismo me hubiera gustado que hubiera estado puros monstruos del Monster Hunter. Bueno, vamos a la siguiente edición, señores. Muchas gracias. ¿Sí o no? Okay. Yo estaba pensando en comprarme los mangas de Dragon Ball, pero pues, en Estados Unidos están cortados, ¿no? Están editados. ¿Censurados? Creo que no, pero están sacando los tomotes. Ajá. Y Dragon Ball ya sacaba en el tomo 5 y el Z va en el 6, creo. Y apenas... Ajá, no, va en el 4 el Z, creo, y va ahí por la saga, ya llega Trunks, ya van en la saga de Cell. Pero mi pregunta para ti, que eres experta, ¿están editados o no? ¿Cómo la ves tú? Realmente no me he puesto a checar el manga en inglés, nomás lo compré aquí en español y ya, pero no me he puesto a checarlo en inglés, como si está editado, si le cortaron o qué rollo. Bueno, okay. Sí. Otra recomendación para los gamers. Los gamers. Okay, esa pausa está muy grande. Ajá, sí, bueno, los que juegan videojuegos. Los que juegan videojuegos y que llegaron a jugar alguna vez una joyita del PlayStation 1 que se llamaba Breath of Fire 4. Ya sacaron el manga de Breath of Fire 4, que está muy fiel en el arte. El arte sí está muy parecido al concept. Por lo menos. Art, ajá. Y la historia está muy fiel a la forma en que tú juegas. Como es un RPG de Riel, sí. De que matas un güey y luego minions y luego el jefe y luego vas a otro pueblo. Sí lo están manejando así igualito, entonces sí me trae muy buenos recuerdos. Chéquenlo si gustan, busquen nomás Breath of Fire 4 manga y ahí les debe salir algún link. Está muy chingón, está muy recomendable. Y pues ya, K-On sigue saliendo. K-On, ya salió en Blu-ray. Ah, K-On, ya por fin vi el capítulo 4. Muy bien, te faltan solamente este. Me dio mucha risa la maestra que había... Que tenía un pasado oscuro, sí. La maestra que muy buena onda, muy chida. Sí. Ándale, que en el pasado le gustaba rasparle la guitarra. Pero me hace muy suave cuando la descubren que había tocado que era heavy metalera, ¿no? Ándale. Pero la chica esta le pone la guitarra inocentemente en las manos. En las manos y se transforma en ese transforma, momento. Sí. Eso es muy suave, eso me gustó. Sí. No, no. Yo recordando el pasado, el otro estaba viendo en YouTube animes viejitos y entre ellos vi Senki y luego me puse a buscar el manga. Ah, Senki. Para ver qué tal Senki. Estaba el manga con el anime y sí está muy cambiado. El cambio más grande es que en el anime está la abuelita. No creo que se llamaba ayudándole a la chavita, a Cherry. Y en el manga la abuela está muerta. No está la abuela. Pues igual es Sailor Moon. Te cambian al abuelo de Pues esta, Sailor Moon está cambiado, está el 100% cambiado. 100% manga, cambiado. Al anime. Oh, y pues de un manga viejito que ya había dicho aquí, bueno, no viejito, que ya había hablado de él anteriormente, Toto, que está muy suave Era de un niño que se encontraba un perrito y que el perro se transforma como en un monstruo. Son solo 5 tomos. Se me hizo muy cortita. Oh. Estos pocos mangas que quiero que sigan y se acaba en el tomo 5. Y pero o sea, está muy chida la historia, el arte, todo, chéquenlo. Ahorita no me acuerdo el nombre de este manga que empecé a leer, que es, según esto, es una historia alternativa donde alterna, donde según esto en el Japón feudal empiezan a morirse los hombres. Y la historia toma otro curso porque las mujeres empiezan a tomar los roles tradicionales que eran de los hombres, ¿no? Porque empiezan a morir y empiezan a y usan a los hombres sobrevivientes como mentales para que siga la población japonesa. Es que no recuerdo, luego que me entere les platico. Pero está interesante eso. ¿Algo más, señores? Porque ya hemos rebasado la hora. A ver. changolancomics.com.mx. Ah, sí. A ver. Ok, tengo varios anuncios más que nada. Ok, la gente que vaya a ir al Winterfest 2009, creo que ya pasamos la fecha límite, sí. Pero esta semana, pero bueno, todavía estamos a tiempo. Está a tiempo. Pueden contactar a Temo en Winnie's Banderillas. Así es, ahí en Plaza Las Américas también pueden, sí, encontrar. Y y ya pagar para irnos, porque okay, nos vamos el día 10 en la madrugada. Así que el que se quedó, se quedó. Otra cosa, sí, tengo varios anuncios. Vamos a tener lo del reto de las 24 horas. La próxima semana. Estamos platicando los muchachos de 656 Comics. Que varios de los que estamos ahí, estamos viendo la posibilidad de llevar cosas, ¿sabes? Obviamente, pues apoyar a los dibujantes. ¿Sabes? Ajá. Entonces, igual, no sé, estamos pensando en que para los que se inscriban o algo, pues como es gratuito realmente, pues no sé, que lleven sodas, papitas, sándwiches, burritos, manches, cualquier cosa, que se haga la cooperacha para pasarlo lo mejor posible. Ok, tengo entendido que este año otra vez nos van a volver a patrocinar la bebida Balls, que es una bebida energética para aguantar ya muy entrada la noche. Sí, la verdad no hay que tomarla antes, ¿eh? Ajá. Por más rica que esté, hay que tomárnosla ya después de las... Sí. Hay que tomárnosla por lo menos después de la 1 de la madrugada, porque a las 12 fue muy temprano. Yo lo aprendí de mala forma. Yo ¿A qué horas tomaste? No, me tomé uno como a las 11 de la noche, pero yo no tolero la cafeína. Y son como 4 tazas de cafeína en un solo bote. Ya no me aguantaba ni yo mismo. Pues bueno, empezamos el sábado 3 de octubre. Vamos a las personas que van a concursar en el reto 24 horas de cómics. Tienen que estar ahí a las 10 y media de la mañana y arrancamos oficialmente a las 12 del día. Del mediodía. Sí, y no paramos hasta el domingo a la misma hora, a las de mediodía, 12 del mediodía. ¿Va a ser alrededor del kiosco? Sí, alrededor del kiosco. En Plaza de las Américas. Necesitamos también apoyo. La gente que tenga mesas que pueda llevar, por favor. Ajá. Prestárnosla, porque ahora que es bajo su presupuesto y más que nada es por... Es más por amor al arte. Por amor al arte, exactamente. Sí. Entonces, claro que yo voy a apoyar con Winnie Banderillas, Sergio va a apoyar, sí. Chacano ya también ya lo embarqué. También los chavos de 656 van a tener todo lo que es lo de cafetería, van a surtir todo eso. Entonces, pues obviamente, como tú dices, se hace por amor al arte, pero ajá, si la gente nos puede apoyar con otra cosita, digamos, como les digo, si van a llevarse un sándwich, pues llévense dos, o sea, para otra persona, o sea, ven, porque... Sí, sí, sí. All right. Otra cosa, viene la Confront el día 5 y 6 de noviembre. Sábado y domingo. Sábado y domingo. De diciembre. 5 y 6 de diciembre. Ajá. En la URN, Universidad Regional del Norte. Nos apoyan. Esta Confront viene lo mejor de lo mejor. Y entre ellos están los de Changoleón, obviamente. 656. Vienen equipos de gente de fuera. Entonces, ya también. A otra cosa, ya me dijo Raúl Mann que nos apoya. Ya he estado contactando a la gente. Esta Confront vamos a volver a back to the basics, o sea, vamos a hacer lo que debemos de haber hecho de hace mucho tiempo. Vamos a darle un después de la guerra de los clones. Después de la guerra de los clones vamos a dar lo que son más talleres, más pláticas, más incluso estoy invitando a más gente que quiera exponer, pero de forma cultural, no vender tantos peluches, tantos Yo les llamo artesanías otaku. Se me hace muy padre, estoy sí, de acuerdo. Muy suave, sí. Estoy de acuerdo. Hay algunos grupos que a lo mejor me han malentendido y creo que a lo mejor se pueden hasta ofender porque les he dicho, ¿sabes qué? No quiero comida, no porque no sea bueno, pero va a estar más limitada ese tipo de cosas, o sea, queremos que si van a hacer peluches den un taller sobre eso, o sea, que si vas a poner videojuegos da una plática del origen del videojuego, o sea, no más negocio. No más negocio, sino que hay que devolverle algo a la que tenga algo de cultural también. Claro. Cultural también. Sí. Entonces, creo que eso sería todo, no sé. Y las invitamos a que lean los cómics, los webcómics en Changoleón. Tenemos lunes. ¿Quién? Casep con Adrián y luego miércoles de control alterar con por Ángel García. Por Ángel, jueves de Tamalodius, viernes de Ceci Camblos, sábados de Draconian X. De Adrián Gabriel. Así y es, tienen toda la semana. Poco más, sí. O sea que ya esta vez ya comienza el cómic. Por ahora sí que la vez pasada se puede decir que era la portada. De hecho, ya habían empezado los cómics. Ya había puesto el capítulo 1, güey. Pero los hackers turcos nos hicieron. Shit, favor. Pero bueno, es como volver a comenzar. Ahora viene un plus. Ahora sí que viene la pasada. Ajá. Y otra vez el nuevo. Lo que ya se acumuló más lo más nuevo. Así es. Okay. Felicidades. Gracias. Ahí lo puede ver en la columna derecha de changoleon.com. Ahí están los links a los webcomics. Así pues es. Yo había entrado a ver los que había, pero nomás estaba uno. Sí, pues gracias a los turcos. Otra cosa, a lo mejor sería muy padre que podríamos agrandar lo de los cómics, que sería un poquito más grande. ¿Los links? No, es que estamos va a ir mejorando porque estamos recuperándonos del trancazo. Del reset que tuvimos de los hackers. Bueno, eso es bueno, así que o renovarse o morir, entonces sí. Esto es bueno. Ahí poco a poco. Bueno, señores, si no tienen nada más que agregar, llegamos al final del Changoleón Podcast número 207. Muchas gracias. Trataremos de dar un reporte del reto 24 horas la próxima semana. Por Twitter o a ver si tenemos acceso, ojalá tengamos acceso a internet en vivo. Y si no, pues, recuerde que es un reto mundial, ¿ok? 24 horas. Invita a toda la gente que tenga, ¿cómo se llama? BAM. Que tenga, ajá. Para internet móvil. Que nos pueda prestar ese día, okay. Sería genial para poder transmitir. Los invitamos que vayan y nos visiten durante cualquier momento de esas 24 horas. Y aquellos moneros que quieran acompañarnos, que no puedan estar las 24 horas, pues los vamos a invitar a que nos hagan un monito por ahí o algo. Claro. Ok, nos vemos el próximo Changoleón Podcast. Hasta luego. Bye. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.